Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sostre Z y les doy como de costumbre la bienvenida. Pues en estas emisiones que últimamente como que han estado más espaciadas, entonces a lo mejor no he grabado tan seguido como solía hacer este podcast, pero este podcast sigue en pie. Y pues aquí estoy, pues para traerles otro tema que espero que sea de su gusto, de su agrado, de su interés. Este es el episodio 89 de Poco Común. Y pues entremos en el tema de una vez. En este caso, voy a hablar un poco. Es un poco mezclado este tema, porque tiene que ver un tanto con tecnología, un tanto con mis gustos, mis aficiones por también por contenido multimedia. Más que nada voy a hablar de lo que es mi gusto por todo lo referente al audio, a la música sobre todo, y qué cosas como que he hecho pues en consecuencia a este gusto, sobre todo por la música, por escuchar música, por coleccionar música, incluso por editar música, que también eso como que ha metido un poco en eso. Hablándoles un poco de mi historia, de cómo me he dado cuenta, pues que soy, se podría decir, un audiófilo. Pues tiene que ver. Y bueno, audiófilo porque me gusta todo lo que tiene que ver con audio. Supongo que se remonta incluso desde muy pequeño, como yo escuchaba la música que me ponían, que escuchaba en la radio, o los discos que desde muy chico me compraron mis padres. Pues muchos de esos didácticos o simplemente hechos para niños. Por ejemplo, me acuerdo de algunas de las canciones, de infantiles, rondas infantiles que estaban grabadas en disco y que me acuerdo que incluso lo llegó a comprar un disco, me llegaron a comprar un disco más o menos didáctico y de juego, de muy pequeño, que ese disco incluso traía la típica grabación de las tablas de multiplicar. En canción, ya ven que abundan las canciones donde te enseñan las tablas de multiplicar, pero en este caso, pues yo siendo de la generación que soy, pues a mí me tocó que fuera en un disco de vinil. Entonces, pues recuerdo esa cancioncita de cómo enseñaba a multiplicar. Y también traía algunas rondas y canciones infantiles, pues de artistas infantiles que eran populares en los 70s, porque yo soy un niño, bueno, fui un niño que nació en el 76 y pues me tocó algo de lo que había en ese entonces. Y por ejemplo, una de las canciones que me acuerdo muchísimo es que antes había personajes que aparecían en la radio o en los primeros años de la televisión, que pues hacían contenido para niños. En este caso, por ejemplo, recuerdo la canción de un personaje llamado el tío Eriminio, así se llamaba, que me tardé mucho en investigar quién era ese, o más bien quién interpretaba esa canción, la de las rejas de Chapultepec. Busquen esa, Tío Herminio, las rejas de Chapultepec. Es una canción bastante simplona, pero que era pegajosa y sobre todo para un niño de ese entonces. Y como que te evocaba pues ese ambiente festivo, de juego, que tenían pues los centros infantiles en ese entonces. Pues el Bosque de Chapultepec y lo que en ese entonces existía, que era el Centro de Convivencia Infantil, así se llamaba. Era una zona que estaba ahí prácticamente al lado del zoológico de Chapultepec, que estaba hecha pues con juegos para niños. Por ejemplo, en ese entonces, a la entrada del zoológico y de ese centro de convivencia infantil, había un diorama de un King Kong, que estaba el gorila grandotote y con varios edificios alrededor. Y por ejemplo, en ese lugar también algo que me gustaba era una como pista hecha como si fueran calles de ciudad, para triciclos y bicicletas, donde por cierto tiempo te dejaban ahí circular siendo un niño y te prestaban una bicicleta o un triciclo y tú ibas circulando y jugabas a que andabas manejando entre las calles, incluso tenía semáforos esa cosa, esa área. Tenía semáforos, tenía puentes, pasos a desnivelos. Está bien padre. Dejaba mucho jugar con la imaginación. Y pues relacionado con esa canción, pues me enfocaba mucho a eso, a ese ambiente lúdico que había en ese entonces en Chapultepec. Y la canción pues hablaba un poco del zoológico y de las cosas que había en Chapultepec a propósito de las rejas de Chapultepec. Y creo que es de mis más viejos recuerdos de música que me gustaba. Y pues obviamente también nos llegó un personaje que se hizo muy famoso, un personaje de allá del norte del país, que se hizo muy famoso por la televisión y por sus canciones, que supuestamente era un payaso, pues de payaso no tenía nada porque no hacía ningún acto de comedia, de tipo clown, sino simplemente era un cantante y que conducía un programa infantil, y me refiero a Cepillín, y que en ese entonces pues se hizo muy famoso y sacó varios discos infantiles. Entonces me acuerdo mucho de las canciones de Cepillín, y más porque en ese entonces me compraron pues algunos de los discos de Cepillín, entonces bien me sabía las canciones. Obviamente las de Cri Cri también, recuerdo varias canciones, aunque nunca tuve uno de sus discos. Pues como todo mexicano, todo niño mexicano de ese entonces, pues me acuerdo bien de las canciones más famosas de Cri Cri, porque mínimo te las ponían en las fiestas infantiles. Entonces, eventualmente te las ibas aprendiendo. Y pues a final de cuentas eran canciones que te contaban alguna historia. De ahí, pues ya conforme fui creciendo, pues me metí a otro tipo de contenido. Primero, pues a canciones que eran netamente locales, de grupos musicales locales, en ese caso para niños, que pues en ese entonces había muchos grupos infantiles sacados de las principales televisoras, sobre todo de Televisa. Me refiero por supuesto en ese entonces a dos grupos muy famosos infantiles, a Parchís y Timbiriche. Timbiriche de hecho así es, inició como un grupo infantil, un grupo con canciones para niños, aunque a veces las letras de sus canciones como que cantaban más de temas de adolescentes que de niños. Pero pues ellos empezaron desde bien niño y de alguna manera como que pues ese fue pues sí, su mercado original, el de los niños. Y creo que conforme los integrantes de ese grupo crecieron, pues igual muchos de nosotros fuimos creciendo con su música y con su estilo. Parchís, aunque lo conocí, la verdad es que nunca me gustó mucho, se me hacía demasiado bobo. Me gustaba más Timbiriche. Y sobre todo tengo mucha nostalgia y mucho aprecio por los primeros discos de Timbiriche, los primeros cuatro creo que fueron, son los que me gustan. Ya cuando empezaron a entrar a la adolescencia, como que ya perdí el gusto, y sobre todo supongo que empecé a madurar también en mi gusto musical, porque a final de cuentas hay que reconocerlo, pues Timbiriche era, sobre todo ya cuando entraron a la adolescencia, pues era un grupo muy pop, pero muy, no muy, con tan buena producción o tan buena calidad musical. Y pues hablando un poco de este gusto por el audio, por la música, pues como muchos en los ochentas, pues muchos, para conseguir nuestra música que nos gustaba, pues recurríamos a grabar las canciones que se escuchaban en la radio. Buscábamos grabar lo posible de la grabación completa de cada canción que ponían en la radio. Entonces ahí estabas cazando esas canciones que te gustaban. Y pues yo desde bien chico, con los primeros equipos de audio que tuvo mi padre, pues yo ya empecé a manejarlos, a jugar con ellos un poco, y pues aprender a usarlos, y sobre todo a usar pues el reproductor y grabador de cassettes, de audio cassettes. De ahí pues fue que empecé a grabar mis primeras canciones grabadas de la radio. Primero pues versiones bien recortadas y mal grabadas, pero eso me sirvió como para ir agarrando experiencia. Y ya después, ya prácticamente ya para los 10, 11 años, ya empezaba a tener mi colección de cassettes con canciones que me gustaban, que había grabado de la radio. Así empecé a hacerme como de un pequeño acervo de canciones, y empezaba ya a comprarme mis audio cassettes, porque eventualmente se hicieron muy baratos de comprar los audio cassettes. Entonces, aunque no eran de muy, muy buena calidad los cassettes más baratos, pero el chiste es que ya tenías un cassette para grabar tu música. Y pues afortunadamente tuve un equipo de audio en el que se podía grabar de la radio. Y pues sí, o sea, esos fueron mis primeros pininos, pues grabando y haciendo edición de audio, porque pues también poco o mucho, como que eso de grabar música de la radio, te obligabas de alguna manera a hacer cierta edición, dentro de tus limitaciones tecnológicas, en el cassette, de cómo ponías las canciones, cómo las cortabas, cómo empezabas a grabar la siguiente canción. Como muchas veces, para empezar a grabar una canción en la radio, muchas veces dejabas activada la función de grabación, pero ponías pausa, y ya nada más quitabas la pausa para empezar a grabar. Y también pues cómo cortabas la canción al final, ya que terminabas de grabar. Entonces pues ahí pues seguí con esa afición de grabar de la radio. Y pues en ese entonces, ya que empecé a grabar de la radio, pues empecé grabando canciones de estaciones de radio que ponían rock y pop en inglés. Sí, yo me empecé a meter más que nada por el rock y pop en inglés, aunque como todo mundo, pues llegué a escuchar mucha de la música en español, baladas que eran muy populares en los ochentas, canciones pop y todo eso, pero la verdad es que no me llamaba mucho la atención, y si acaso ahora las aprecio más por la nostalgia que por el gusto en sí de esa música. Y pues sí, llegué a grabar muchas canciones de pop y de rock en inglés que eran populares en los ochentas. las de Rod Stewart, Michael Jackson, ¿qué otros artistas? Varios de High Energy, ese género musical que surgió pues de las primeras pues producciones que se hacían completamente electrónicas con sintetizadores que les llamaban entonces, que eran pues el nombre de los aparatos que producían esos sonidos digitales, completamente digitales, y del cual pues se producía toda esa primera música completamente electrónica, y que se hizo muy popular aquí en México, donde pues escuchábamos un poco de la música electrónica aquí en Estados Unidos, pero sobre todo de la música electrónica que venía de Europa, que pues allá en Europa es donde más estuvo fuerte todo el movimiento de música electrónica. Y obviamente pues cantantes, grupos que fueron populares en los 80, Madonna, Cyndi Lauper, híjole, ahorita no me acuerdo de todo el repertorio que tenía como ABC, son un montón de canciones que terminé juntando. George Michael, Wham, bueno, Wham primero y luego George Michael, muchos otros. Y pues sí, hice de hecho una colección de cassettes grabados de la radio. Fácilmente junté como unos 20 cassettes de pura música que grabé de la radio a lo largo de los 80s. Y pues así lo estuve haciendo por muchos años, como aficionado, desde siendo niño ya hasta llegando a la adolescencia. Y aparte de esto, pues mencionar que también con este gusto por la música, pues como que mi padre también lo incentivó, supongo, al regalarnos a mí y a mi hermano pues diferentes aparatos para escuchar música. Primero tuvimos un pequeño radio, de esos que eran un poco portátiles, que era chiquito, pero lo podías conectar a la electricidad y aparte también podía usar pilas. Y pues esencialmente era radio, pero me acuerdo de chico cómo lo encendíamos cuando nos poníamos a jugar, ahí como pues para amenizar con música de fondo. E incluso me acuerdo mucho como un día, que regresamos muy tarde a casa, puse para dormirme pues un poco, un ratito la radio, y me acuerdo que para irme a dormir, coincidió que en la estación de radio pusieron la canción de Stevie Wonder, la de I Just Called to Say I Love You, y oh, qué conjunción perfecta el que te vayas a dormir con una canción así. Y no, tengo un muy bonito recuerdo de esa experiencia. Y pues aparte, porque como lo he mencionado antes, pues en los 80s mi padre tenía muy buen trabajo. Entonces, a diferencia de la mayoría de la gente que pues sufrió mucho las fuertes crisis que hubo en México en los 80s, que la verdad mucha gente perdió su trabajo y pues muchas familias vivían pues en condiciones muy de muy bajo poder adquisitivo, en la pobreza o cerca de la pobreza. Mi experiencia fue todo un contraste porque mi padre ganaba muy bien y pues nos podía proporcionar muchas cosas que normalmente la mayoría no tenía en esa época. Y pues una de esas cosas fue que desde muy chicos nos empezó pues a regalar también aparatos de electrónica para portátiles. Pues los famosos Walkman o las versiones equivalentes de otras marcas. Sí, ya es de más o menos chicos, porque también no éramos tan chicos. Ya por ahí de ya nuestra adolescencia nos empezó a regalar Walkman. Me acuerdo que el primer aparato que me regaló portátil, que fue pues prácticamente por ahí de los 10 o 11 años, fue un radio portátil chiquito, como haz de cuenta como del tamaño de un disco duro portátil, algo así de ese tamaño, pero nada más era radio. Pero pues era, para ese entonces era la gran cosa, tener un radio de eso, tan pequeño, portátil, que te lo podías poner en el bolsillo y podías ir escuchando la radio en la calle. Algo que no, que era pues un lujo en ese entonces. Y pues aquí con tus audífonos y todo el rollo. No, se me hacía bien padre eso. Y eventualmente conforme fui creciendo, pues pude tener ya después diferentes Walkman. Ahí ya donde podía ya poner mis cassettes para escucharlos, más aparte escuchar la radio. Y tuve varios versiones de Walkman. Bueno, en sí no el de Sony, porque por lo regular el original de Sony era muy caro. Y normalmente terminábamos teniendo pues aparatos de otras marcas que salían más baratos, pero de todo tipo. Incluso, bueno, sí tuve uno de Sony, pero que me regaló una tía, que en paz descanse, que ya era un aparato viejo cuando me lo regaló, pero aún así era muy padre, porque era un aparato que tenía entrada para tanto para audífonos como para micrófono, tenía para grabar, tenía para pausa, o sea, muchas de esas funciones que normalmente los otros aparatos de las otras marcas no te ofrecían. Control de volumen por lado, o sea, podías controlar el volumen del lado derecho o lado izquierdo. ¿Qué otras cosas tenía? Dolby y así varias cosas, varios detallitos, de ajustes de audio, que me fascinaron y que de alguna manera me hicieron más meterme a todo este rollo de la tecnología en cuanto al audio. Aparte de que pues también yo le movía todas las funciones que tenía el aparato de sonido que teníamos en casa, que por cierto mi padre pues llegó a comprar diferentes aparatos de sonido. O sea, primero pues tuvimos el que al parecer mis padres se compraron cuando se casaron, que era pues es un tornamesa con radio, que era así bien sencillo. Fue creo el primer aparato que empecé a usar, que pues era con la estética de los 70s, así todo de madera, con botones así de colores dorados y cosas así. Después tuvimos uno ya así, ya de apariencia más ochentera, de color así como plateado, que ya tenía pues ya el reproductor de cassette, el radio, el ecualizador aquí gráfico, o sea, dice que traía LEDs y que subían los, se encendían los LEDs conforme subía el volumen de la canción, o con las variaciones más bien de las canciones. Y los indicadores esos de balance y de cosas así, con galvanómetros, o sea, esas agujitas que se movían, que pues era algo llamativo. Y todos los botoncitos ahí de ajustes de calidad de sonido, de balance, de graves, agudos, el ecualizador y diferentes cosas. Y así tuvo varias marcas. El primero no me acuerdo qué marca era, si era Philips, creo que era. Después tuvimos, creo, un Fisher o un Sharp, ya ni me acuerdo. Pero así, o sea, tuvimos varios. Entonces, con cada uno experimentaba y veía qué hacía cada ajuste y todo eso. Y de alguna manera despertó mi curiosidad en cuanto a la tecnología y en cuanto a todo eso del audio. Y poco a poco empecé pues a tener aprecio por este, como que me hice más exigente con los aparatos y con la calidad del sonido que escuchaba. Entonces había veces que pues ya empezaba a notar cuando una grabación no se escuchaba tan bien y cuando salía muy bien, que se escuchaba muy bien. Y de hecho, recuerdo que incluso los cassettes que llegué a grabar de radio, grabé más de una vez la canción, no solo porque no la había grabado completa, sino porque a veces la grabación había salido con muy mala calidad y quería una grabación que tuviera mejor calidad. Entonces ya ahí empecé a meterme con la calidad de sonido. Y pues eventualmente, pues ya para, pues ya prácticamente para mi bachillerato, pues ya empecé a evolucionar con la tecnología y pues empezaron a entrar los primeros aparatos de disco, los Discman. En sí, Discman era el nombre del aparato de la marca Sony, pero pues había varios de productores de disco. Y me acuerdo que al principio para reproducir CDs, lo que hicimos en casa fue comprar un aparato aparte que se conectaba externamente a tu equipo de sonido. Entonces tenías el reproductor de CD separado del equipo de sonido y lo controlabas por otro lado. Y ya después, tiempo después, tuvimos ya un equipo de sonido que incluía el CD. Pero o sea, ya fue como empezamos a conocer el CD. Y también en ese entonces pues empezamos a tener computadoras y caseras, hasta que llegó un punto donde ya tuvimos pues computadoras con lector de CDs. Y ya después eventualmente tuvimos los quemadores de CD, que en un principio eran muy caros, y ya para finales de los 90 pues ya pudimos tener un quemador de CD, que fue la gran cosa porque podías quemar un chorro de archivos y aparte de hacer tus discos de música. Y pues aparte pues empezaron a salir con lo de los Discman, pues empezaron a salir ya los reproductores de MP3. Primero, bueno, o los que te permitían grabar la música en disco o en formato o comprimido, lo que tenías en tu computadora, que pues en ese entonces ya empezaban a salir los MP3. Y pues, por ejemplo, me acuerdo que algunos amigos que tenían mucha lana llegaron a tener sus minidiscs, y en ese entonces ya como que mi familia empezó pues a tener menos recursos y empezó a ser más difícil tener acceso a cierta tecnología. Entonces, me acuerdo que sí empezaban a salir los reproductores de MP3 primero, o reproductores de música portátil, y primero salió esos formato el minidisc de Sony, que se me hacía muy conveniente que en una especie de disquete o disco magnético grabas la música que por ejemplo tenías en tu computadora o que grababas de cualquier otra fuente. Y pues te la podías llevar para ir a escucharlo y cambiar el contenido cuántas veces se te pegara la gana. Porque la bronca de cuando grabas un cassette es que ya como que no te convenía borrarlo para volver a poner otras canciones porque se iba degradando la calidad. Entonces pues nuevamente grababas tu cassette y así lo dejabas. Y tenías que comprar un cassette nuevo para meter más canciones o diferentes canciones y crear otro cassette. Y así lo voy yo descargando con varios cassettes para ir escuchando de camino, porque pues uno solo no era suficiente. O luego el que habías hecho pues tenía la música de hace tiempo y no tenía las canciones que de momento habías conseguido, o las nuevas canciones. Y ya con el MP3, pues primero salieron los pues los reproductores portátil de CDs. Los primeros pues nada más era discos de audio normales en el formato convencional de CD, de audio, de CD de audio. Pero después empezaron a salir reproductores portátiles de CDs, pero que por ejemplo reproducían primero los VCDs, los famosos VCDs. Y después yo compré uno muy especial que se me hizo muy bueno, llamado de la marca Napa. Que ese que tenía de especial y que seguro algunos lo recordarán. Que ese, perdón, aparte de reproducir VCDs, y que era portátil, o sea, lo podías seguir usando con pilas, era de los primeros que ya reproducía CDs con archivos de MP3. Entonces ya podías cargarle un montón de canciones en un CD, unas 50 canciones o algo así, que era pues infinitamente o mucho más grande de lo que muchas más canciones de las que podías tener en un cassette. Y pues ahí ya ibas con tu lista de producción bien grandota, ahí escuchando en el camino. Y pues ya, y aparte como eran CDs, pues era más conveniente irlos cargando en cuanto al espacio que ocupaban. Claro que los CDs siempre la bronca fue que eran muy frágiles y si no los guardabas bien, se te rayaban bien fácil o incluso se te rompían. Pero como eran CDs que ya quemabas, pues tampoco te dolía tanto comprar discos vírgenes para ir grabando más y más y más y más. Y podías así que tener tus 100 canciones, que ya era la gran cosa en ese entonces, para ir escuchando en el camino. Y aparte de que la calidad pues ya se conservaba porque ya era formato digital. Ya no tenías canciones mal grabadas, sino ya más que nada variaba, pero por la calidad en cuanto a la fuente de donde habían grabado la canción o la calidad del archivo que habían creado, el bitrate y todo ese rollo, que desde entonces precisamente por todos esos detalles técnicos empecé a aprender pues esos detalles o esas cosas, datos técnicos de la conversión o de la creación de audio digital, del bitrate, de la velocidad de sampleo y todo eso. Y como de forma al principio muy empírica se notaba cómo variaba la calidad de los archivos, el tamaño, el peso de los archivos, cuántos megabytes ocupaban dependiendo de la calidad que le metías y cómo se escuchaban las canciones según variaba la calidad de del archivo de audio que creabas. Obviamente ya con el tiempo y ya con mis estudios de ingeniería ya entendí pues ya más específicamente cuál es el proceso, cuál es la teoría detrás de esa conversión de analógico a digital, de una señal analógica digital. Y pues ya después salieron pues ya lo más conveniente que fueron los famosos reproductores de MP3 de memoria, donde ya traían una conexión USB, que era la gran novedad, y los conectabas a tu computadora y pues era una memoria USB a la que le cargabas los archivos de audio y que directamente ya podías escuchar la música en esa memoria. Y tenía muchas las. O eliminaba muchos de los problemas que tenían los formatos anteriores. De los cassettes, la pérdida de calidad cada que grabas y que te y la capacidad limitada de cargar canciones o de tener canciones. Y de los discos, de los CDs, que eran muy propensos pues a fallar con el movimiento, lo del reproductor de CDs. Y pues con este, y aparte el tamaño, pues un reproductor de MP3 de esos de memoria, pues son muy pequeños y aparte los puedes mover y no tienes broncas de que se interrumpan las canciones o nada de eso. Y aparte que ya eran de batería recargable, entonces ya ni siquiera tenías que cambiar pilas de cada cierto tiempo para seguir usando tu aparato, sino ya podías nada más ponerlo a recargar y seguirlo usando y seguirlo usando. O sea, tenía fue creo que ya lo mejor que pudo haber. Y pues ya con la introducción ya de los celulares, pues ya se primero pues ya ve que era nada más teléfono básicamente, pero conforme fue integrándose las tecnologías de cómputo dentro de los celulares, pues empezaron a tener nuevas funciones, entre ellas los celulares a los que ya podías acceder a su memoria y podías guardar archivos de MP3 y tenían su reproductor de música. Y eventualmente pues a lo que llevamos ya los smartphones, que prácticamente son una computadora portátil y que puede tener cualquier tipo de software que tendría una computadora, incluyendo el reproductor de música y obviamente una mucho mayor capacidad de almacenamiento que ya te deja pues prácticamente traer tu reproductor de música y de video pues ya en tus manos. Y pues esto ya nada más es para cerrar un poco todo esto de las tecnologías de audio a las que estuve expuesto y la evolución que a la que conocí, pues ya nada más llegar a lo que es pues la experiencia de escuchar la música, que en sí eran pues las bocinas y los audífonos. Originalmente los aparatos de audio caseros traía bocinas grandototas, dos bocinas grandototas de madera. Bueno, eso creo que nunca ha cambiado. Desde las que escuchabas la música. Si acaso lo que ha evolucionado con eso es que ha mejorado la fidelidad del sonido, o sea, cada vez se escucha más nítido, más claro y se separan de hecho los diferentes espectro de sonidos, los agudos, los sonidos medios y los graves. Ya se escucha con más claridad, ya que ya las bocinas actuales, sobre todo ya tienen bocinas específicas para cada frecuencia de sonido, para las frecuencias agudas, las medias y las graves. Y aparte pues incluso tenemos los equipos de sonido con sonido 5.1 que te separan, te rodean de bocinas, un montón de bocinas por delante y por detrás, bocinas con sonidos graves y todo eso. Algo que siempre me llamó la atención, y sobre todo cuando ya empecé a tener PCs con tarjeta de sonido, fue que, por ejemplo, las primeras bocinas o las bocinas más básicas para una computadora, pues nada más eran dos y eran muy pequeñas. Entonces su calidad de sonido era muy limitada y sobre todo lo que no se escuchaba bien en esas bocinas era los graves. Se perdía mucho de sonido grave con las bocinas pequeñas de una computadora. Entonces el primer evolución que salió para el sonido de las computadoras y que me fascinó, pero que tardé mucho en tener un juego de bocinas que tuviera esa capacidad, es que te pudiera un subwoofer. Un subwoofer es una bocina un poco grandecita, más grande que las otras, que está específicamente hecha para que suenen ahí los graves, los sonidos graves. Entonces como que retumba más con esa bocina por separado. Y pues por mucho tiempo quise tener un juego de bocinas que tuviera la bocina de graves por separado. pero eran muy caras, por mucho tiempo fueron muy caras. Y y hasta ya tiempo después tuve un juego de bocinas que ya separaba, no tenía un subwoofer y ya sonaba los graves bien padre. Y ya pues te da como que más profundidad al sonido. De hecho, ese tipo de bocinas, de las que tienen dos bocinitas chicas y subwoofer grandecito, son de las que sigo usando, sobre todo en lugar de una barra de sonido para mi televisión, que de hecho mi televisión la uso también como monitor para mi computadora. Entonces, pues es curioso cómo pues esa tecnología no ha cambiado tanto y puedes escuchar o usar ciertas tecnologías anteriores con buenos resultados. Y pues así tengo mi equipo de sonido. En cuanto a audífonos, pues desde la época de los Walkman no habían cambiado mucho. Era los audífonos tipo diadema, con unas bocinitas pequeñas, con esponjas, que era con lo que escuchaba. Si acaso cambiaba un poco la forma a veces de las bocinas que ponías en tus orejas, pero más que nada eran bocinas que cubrían más o menos tu oreja, o sea, no aislaban el sonido, pero te daba el sonido. Poco a poco fueron pues mejorando la calidad del sonido que escuchabas de esos audífonos, pero la verdad es que hubo mucho, muy poco cambio a lo largo de los 80s en cuanto al tipo de audífonos que tuviste. Si acaso ya empezaron a meter otro tipo de audífonos, ya con los reproductores de audio, los de MP3, las memorias de MP3, los reproductores de MP3 portátiles, esos tipo memoria, porque pues la potencia que te daban por la pequeña batería que usaban, la potencia de sonido, pues no podía ser muy fuerte, entonces no podían muchas veces usar audífonos más grandes porque no sonaba muy fuerte. Entonces crearon un nuevo tipo de audífonos para ese tipo de aparatos, que eran los famosos audífonos de botón, que venían tanto en los reproductores de MP3, de esos de memoria, como también en los equipos celulares. Perdón, presioné el botón de silencio. Que pues también estos celulares pues también tienen esa limitación de la potencia de sonido que podían sacar y pues necesitaban también este tipo de audífonos de botón, pero los audífonos de botón tenían el mismo problema que los audífonos de diadema que había antes, que el ruido ambiental se metía mucho y se perdía mucho de sonido que ibas escuchando. Aparte de la calidad de sonido no era tan buena. Y pues han ido evolucionando ya los audífonos en calidad. Por ejemplo, están esos enormes audífonos que se han puesto mucho de moda, que cubren toda tu oreja, gastan mucha potencia y que según te da muy buena calidad de sonido y aíslan bien el sonido. Pero a mí se me hacen muy imprácticos porque pues el gran tamaño, o sea, no son nada portátiles. Muchas veces la mayoría de la gente que los usa o los traen del cuello o los guardan en una mochila porque ocupa mucho espacio. Entonces son muy estorbosos esos audífonos, aun cuando algunos de ellos se doblan, pero de todas maneras ocupan mucho espacio y mucha potencia, sobre todo aquellos que van conectados al puerto al de plug, que es ese pues el esa conexión física por cable que va a tu celular o a tu equipo aparato de sonido. Entonces esos gastan mucha potencia y se te acaba rápido la batería al usar ese tipo de audífonos. Y de hecho, a consecuencia de eso, y debido a la capacidad que ya empezaban a tener los equipos de sonido, y sobre todo los celulares, que ya se convirtieron en smartphone, de tener conexión Bluetooth, pues se inventó pues ya los estándares de Bluetooth, pues para conectar inalámbricamente de diferentes aparatos, incluyendo audífonos, que pues ahorita es lo que yo creo está más en boga. Los audífonos Bluetooth, que ya tienen la practicidad de que no necesitas conectar por cable a tu celular los audífonos, sino que ya nada más configuras tu celular para que se conecte a tus audífonos y ya inalámbricamente transmita el sonido a tus audífonos. Y pues te ahorra las broncas que tienes al traer el cable, de que se te atore, de que se te jale, de que se descomponga fácilmente. Precisamente por estar manipulando mucho el cable. Y si acaso las limitaciones puede ser las interferencias de la señal, pero pues eso ha ido mejorando. Y pues los audífonos Bluetooth, de hecho, de los audífonos Bluetooth ya también hay audífonos de esos grandotes. De hecho, fueron los primeros audífonos Bluetooth, los de esos grandes que cubre tu oreja. Pero como dije, a mí no me gustan ese tipo de audífonos por lo grandes que son, por lo estorbosos que son. Pero pues la ventaja que tienen es que, como ya va por separado, ya tiene su propia batería y pues puede escucharse más fuerte y pues hace que funcione mientras está cargada la batería. Y debido a que surgieron ya pues con batería recargable, pues ya pues tiene la conveniencia de que simplemente lo recargas. Si acaso los primeros o los de más baja calidad de audífonos Bluetooth, el inconveniente que tienen es la duración de la batería. Sobre todo si compras audífonos de baja calidad, le mete baterías de poca duración que no cargan mucho. Entonces muchas veces vas a tener audífonos que te dura la carga 2 horas, 1 hora. Y pues para ir escuchando música es muy frustrante que se te acabe tan rápido los audífonos y que por eso no puedas seguir escuchando tu música. Ya los de mayor calidad, la batería ya dura 6, 8 horas, que eso es pues ya más razonable. Y la verdad es que ya, a menos de que hagas largos viajes o algo así, vas a estar usando por tanto tiempo los audífonos. Y pues bueno, para aquellos que no nos gustan los audífonos tan grandes, pues también empezaron ya también a sacar audífonos Bluetooth de tipo más bien earbud, que es una evolución de los audífonos de botón. Esos audífonos que tienen una gomita que van adentro de tu oído y que tiene dos ventajas ese tipo de audífonos. Una, que aísla el sonido ambiental, el sonido de alrededor. Ventaja y desventaja, porque a lo mejor a veces no vas a escuchar las cosas de tu entorno si vas caminando. Y aparte que como va dentro de tu oído, como que aprovechan tu propio canal auditivo para reproducir de forma diferente las diferentes frecuencias de sonido, incluyendo los graves. Esos audífonos recuperan los sonidos graves que ya no se escuchan en los audífonos de botón. De ahí pues han salido varios audífonos de Bluetooth también, tipo earbud, de esos que van adentro de tu oído. Algunos cableados, o sea que van con un cable que une a los dos lados de los audífonos. Y a lo largo de ese cable, pues tienes tu control es para reproducción, para pausa, para adelantar, para subir y bajar el volumen y cosas así. Lo traes ahí en ese cable, pero la única pequeña desventaja es que como aún tienes un cable, aunque los tres colgando en tu cuello, pues sigue siendo un poco inconveniente irlos cargando, y sobre todo como aún tiene cable, ese cable, aunque sea corto y no vaya al celular, aún así se te puede jalar, se te puede maltratar y se puede descomponer los audífonos. Y pues ahorita los audífonos más recientes tipo de ese tipo tan pequeño, pues ya son los que les llaman completamente inalámbricos, que vienen en un estuche las dos piezas de audífono por separado. Entonces tú metes cada audífono por separado en cada oído, sin que estén conectados entre sí por ningún cable. Y se conectan entre ellos inalámbricamente, más aparte de conectarse por Bluetooth a tu celular. Y esos audífonos pues ya son bien prácticos, porque pues prácticamente nada más traes las piezas de audífono ahí metidas en tus oídos, y aún así incluyen controles de reproducción, para que aprietes tiene botones, a veces superficie táctil que funciona con botones, con los cuales puedes poner pausa, adelantar, regresar. Algunos, no todos traen para controlar el volumen, y aparte traen para pues recibir las llamadas, porque algo que debemos recordar es que pues los celulares pues puedes recibir o hacer llamadas con tus audífonos. Entonces, muchos pues traen originalmente traen los micrófonos, los manos libres, el micrófono pues aquí afuera, o sea, lo ves, y con eso puedes hacer llamadas. Entonces, pues es conveniente hacer llamadas con tus mismos audífonos que vas escuchando. Y en el caso de estos completamente inalámbricos, también tiene micrófono, pero lo traen integrado en los audífonos. Entonces el micrófono va a escuchar internamente, como que proyectados a tu cabeza, va a escuchar lo que tú hablas. De hecho, me han dicho que se escucha muy nítido lo que yo digo cuando contesto. Y pues se me hace algo muy extraordinario. Y pues con esto creo que voy cerrando este tema. Y pues se me hace uno de los últimos pasos en la evolución de audífonos. Si acaso mencionar, por ejemplo, otro tipo de audífonos que son, ¿cómo les dicen? Cocleares, creo que les llaman. Porque estos, en vez de ir metidos a la oreja, van como que pegados a uno de los huesos de la cabeza, cerca de tus orejas, o van montados cerca de tus orejas, y te permiten igual escuchar sonido, pero no van pegados a tus orejas. ¿Esta qué ventajas tiene? A lo mejor se mete sonido ambiental, pero esa es la intención, que puedas escuchar el sonido del aparato que tú quieras, sin que pierdas audición de los sonidos alrededor de tu entorno. Y algo que se me hace pues muy práctico para ciertas actividades o sitios, tipos de circunstancias o entornos. Entonces ahí están todas esas posibilidades pues de aparatos de sonidos que tenemos. Y pues con esto pues cierro este podcast, el episodio 89 de Poco Común. Espero que les haya interesado y gustado el tema. Y pues supongo que habrá un siguiente programa, tiempo después, donde a lo mejor hable de software, y de lo que es pues hacer ya manipulación de sonido. Pero bueno, yo soy Soce Z y pues les agradezco a todos los que me descargan, me escuchan, que me dejan sus likes, que comparten el podcast. Muchas gracias. Espero que pues este haya sido una buena emisión. Y pues ya nada más voy con los agradecimientos para la gente que me ha dejado sus likes y comentarios. En este caso, del último podcast, tenemos a Juan José. Muchos saludos, que pues él sí lo conozco personalmente. Muy, muy buena onda. Jorge Adrián Cruz, también hay que me deja de vez en cuando sus comentarios y su like. Y Yuki Soto, que que me dejó su like en el último podcast. Y pues sí, gracias y pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Por cierto, y un comentario que me dejó Juan José, que dice: qué buena rola del intro del último podcast. Qué buena rola del intro, no la escuchaba desde el extinto radioactivo. Gracias por un saludo. Pues saludos, Source, qué emoción. Estoy de acuerdo con tu opinión, como que se ve que la franquicia cayó en manos del ratón de malvado. Qué triste, saludos. Sí, se refiere a la de Star Wars, a la última trilogía de la que hablé en el podcast anterior. Pues nada más con esto, pues me despido. Gracias por escucharme, espero que hayan disfrutado este podcast y nos estamos viendo hasta el siguiente. Cuídense.